La radiografía presenta El Trastero de Atenea, un espacio lleno de curiosidades en el que charlamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oído Radio Cantabria. Pues como decíamos al comienzo de la radiografía, hoy vamos a crear un poquito de polémica en torno al mundo del arte. Buenas tardes, Fernando Peón. Hola, buenas tardes. Pues sí, venimos guerreros para comenzar la semana y vamos a hablar precisamente de eso, de arte. Concretamente vamos a centrarnos un poco en lo que son las artes plásticas, la pintura, la escultura, porque hay mucho arte en muchas disciplinas, pero nosotros esta tarde escogemos esas dos sobremanera, porque vamos a partir del punto de tu opinión, por supuesto. Siempre. Vamos a hablar de lo que tú piensas, así que claro. Esto no es sentar cátedra, ni vamos a soltar aquí ningún axioma, ni... Supuesto que no, porque si hay algo que es subjetivo y queda sujeto a simplemente la opinión, es el arte. Claro que sí. Claro que sí. Y vamos a hablar, bueno, pues de esos momentos también que hemos vivido muchos delante de un cuadro, de una escultura, en el ámbito del arte abstracto, y esos momentos que hemos vivido en nuestras propias carnes y hemos escuchado también a otros. ¿Qué te parece cuando nos preguntan o preguntamos? Hay dos respuestas, sobre todo más generales, que es, pues es que yo como no entiendo, no opino. Pues... O decir, bueno, pues no me gusta. Ah, bueno, pues es que tú no entiendes de arte. Pues esto es un concepto que es tan falso, como que en cuestión de gustos... No hay nada escrito. Y a una persona un cuadro bueno le puede parecer precioso, y un cuadro malo le puede parecer precioso, y cualquier cosa le puede parecer precioso, y a otra persona todo lo contrario. ¿Pero por qué crees que puede existir ese miedo? Y repito, normalmente suele suceder ante una obra de arte abstracto, de pintura abstracta, por ejemplo. Sí, pues... ¿Por qué hay ese miedo de decir, bueno, es que yo ante esto, como no lo puedo, no sé si ubicar o encajar en algo que yo pueda reconocer, no opino porque yo no entiendo? Claro. Es que, claro, cualquiera que tenga ojos... en la cara y le funcionen, pues es capaz de tener una opinión sobre una obra de arte. En este caso ya me refiero a las artes plásticas, puesto que este tema está poco sujeto a otras artes como la música o tal. Si en música alguien que no tiene ni idea, por ejemplo, de tocar la guitarra, se pone a dar un concierto, enseguida empiezan los bú y los tomates y se acabó el concierto. Pues porque la evidencia de la falta de destreza de esa persona que no ha tocado nunca una guitarra y se atreve a dar un concierto queda muy patente. En pintura es curioso porque yo considero que queda igual de patente, pero la gente tiene miedo. Miedo que viene un poco, no sé si conoceréis la historia del traje nuevo del emperador, ¿no? Al que unos sastres estafadores le vendían... un vestido carísimo hecho con hilo de oro, pero que los tontos no lo podían ver. Entonces la gente tenía miedo a decir que el emperador estaba desnudo por miedo a que dijeran, ah, es que tú eres tonto. Pues no, el emperador estaba en pelota picada, vamos a decirlo con claridad. Y muchas veces en el mundo de las artes plásticas se da eso. Y es que nos encontramos a gente, yo lo he visto montones de veces en exposiciones y tal, gente pasmada delante de un manchurrón, pasmada intentando sacarle algo a eso, pues, sin capacidad ninguna de crítica, o sea, porque es que realmente, que si es que tiras un bote de pintura contra un lienzo, ¿y qué puedes criticar ahí? Claro. Tampoco quiere decir que el arte abstracto no tenga su valor. Puede tenerlo en unos casos, puede resultar bonito a alguien, yo no digo que no. Si lo que hay que tener claro es cuál es el propio criterio y atreverse a darlo. Porque si hay algo en este tema es mucha cobardía. La gente le plantan delante de un cuadro de Tapies y como Tapies tiene el nombre que tiene, pues todo el mundo, ¡ay, qué maravilla! Y nos encontramos casos, pues como este experimento que hicieron, creo que fue La Sexta, ¿no? Que hacían pintar un cuadro a un grupo de niños de 5 años. Bueno, el resultado era una cosa... Que estaba colgado en un museo, ¿no? Bueno, el cuadro le pintaron en un colegio. Pero luego le pintaron en un colegio y aquello era, pues, las manchas de los dedos de críos, una cosa, pues, inenarrable. Era lo que puede quedar, pues, de un trapo que usas para limpiar pinceles. Bueno, pues era curiosísimo cuando cuelgan ese cuadro en Arco, que es una de las ferias más importantes, si no la más importante de España, ¿no? Y pedían opinión a la gente. Era realmente ridículo. Porque es que llegábamos a oír críticas como, sí, un cuadro con una enorme tensión sexual, se nota una ansiedad y una fuerza, dice, se nota que es un hombre de cierta edad. Eran niños de 5 años los que habían pintado eso. Me acuerdo de ese reportaje, esas declaraciones que tú estás comentando, yo las he visto. Es tremendo, es tremendo. Es que estaban dando una crítica que era, ¿no?, rayaba, pasaba con mucho lo absurdo, ¿no? Porque realmente tú lo que estabas viendo era nada. O sea, un manchurrón de colores mal mezclados. Uh-huh. Pues lo propio de un niño de 5 años que no sabe pintar. Y si son 5, pues no te cuento. Porque unos pintaban sobre lo que pintaban los otros y ahí se hacía un batiburrillo indecente. Pues hubo gente que decía... que, bueno, le preguntaban la entrevistadora y tal. Le preguntaba a gente... ¿Usted cree que este cuadro valdría 5.000 euros? Y había gente que decía que sí. Que es curiosísimo. Pero dices, pero por favor, a ver. Cualquiera que tenga un mínimo de sinceridad dice, ¿qué es esto? ¿Qué basura es esta? O sea, no es basura realmente. Es la obra de niños de 5 años manchurrando. Y ya está. Y no hay más. Pero la justificación que se daba en todo lo que sacaban detrás, ¿no? Que si había... Que sí, que había una gran ansiedad, una cantidad de tonterías. ¿Eso puede ser pedantería? Es que yo creo que es más que pedantería, es miedo. Es miedo a que te digan la típica frase. Ah, es que como a ti esto no te gusta porque no entiendes. Pues perdonen, de arte entiende todo el mundo que tenga ojos. Todo el mundo. Cualquiera sabe si algo que tiene delante le gusta o no. Y nadie... por muy crítico, muy sabio que sea, te puede negar lo que tú estás viendo. Uh-huh. Y tenemos que ser más firmes a la hora de expresar nuestras opiniones cuando se nos pregunta. Porque, claro, yo si veo a alguien con un cuadro en la mano, no voy a ir y decirle, oye, ¿qué porquería llevas ahí? No, pero si lo cuelga en una exposición, queda sujeto a la crítica. Claro, ya es algo público, algo que exhibe, y obviamente cada cual tiene, tú lo has dicho, su criterio. Su criterio, y tienes que ser... lo suficientemente valiente como para decir, no, mira, es que yo lo que estoy viendo es un manchurrón. Y a mí eso no me dice nada. Y a esto, por esto también es por lo que algunos, pues consiguen que su firma, su nombre, llegue a ciertos niveles de popularidad, fama, que sus cuadros cuesten mucho dinero. Siguen haciendo, estos manchurrones. Es que además es que hay una cosa que es curiosa. En el arte hay una cosa que cuenta mucho, que es la inspiración. Uh-huh. Y hay días que gente que... Bueno, hombre, yo no soy pintor, pero pinto. Y hay días que no me sale nada. Y otros que voy solo. Me suelto y sale lo que quieres. Y entonces ese día estás contento. Pero el otro, que te sale mal, lo que haces es coger y le das estuco otra vez y lo tapas todo. ¿Por qué? Porque ese cuadro te da hasta vergüenza. Uh-huh. Y eso pasa. Y grandes pintores han hecho grandes porquerías. Y tienen cuadros maravillosos y mucha porquería. Y, por ejemplo, voy a poner el caso de uno de los más conocidos, ¿no? Picasso. Picasso tenía cuadros que, a mi entender, son magníficos. Y tiene cosas que son para echarlas a la chimenea, desde mi punto de vista. Yo he visto exposiciones de Picasso realmente lamentables. Me acuerdo de uno del Georges Pompidou en París, que era el Dernier Picasso, el último Picasso, y tenía una colección que se llamaba Hombres con Pipa, que era para echarse a llorar. Pero como es Picasso, nadie se atreve a decir ni Pamplona. O sea, la gente se queda callada, se queda aterrorizada ante la firma. Dice, pero no, es que la firma es solo la firma. Lo que es el cuadro es todo el resto. Opina sobre el resto, no opine sobre esas rayitas, esos gráficos que tienes en la esquinita, ¿no? La firma puede ser algo anecdótico. Anecdótico, totalmente. O sea, es más, a mí me gustaría hacer un día un experimento y coger obras poco conocidas de gente famosa y tapar la firma y mezclarla con gente que no tiene ningún nombre, con inútiles, con maestros desconocidos, que también lo sabe, y a ver qué opina cualquiera tapando la firma. Y yo estoy convencido de que veríamos, que nos llevaríamos grandes sorpresas, ¿no? Porque hay, queda sujeto también, claro, a la ambigüedad de la técnica, que es una cuestión, creo que, vamos, grandes pintores en cuestión técnica, que a mí, en lo personal, no me gustan nada. Puedo decir, uno de los mayores técnicos en pintura que ha existido nunca ha sido Velázquez. Pues yo veo los cuadros de Velázquez y me dejan frío. Lo siento, es así. Sí, porque hay que diferenciar una cosa, la técnica, y otra es lo que te transmita el cuadro. Efectivamente, es la emoción. Es la emoción. Y en cambio Goya, que quizá no tuviera una técnica tan desarrollada, pues me gusta bastante más. ¿Sabes? Y tienes casos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de voy a poner el ejemplo de los celtas, ¿no? Cuando llegan a las puertas de Roma en el siglo I, ¿no? Y se quedan horrorizados ante el arte helénico, que era, bueno, o romano, que era heredero del helénico. Y dicen, ¿pero qué es esto, no? Dicen, ¡oh, si son unas maravillas! Fíjate qué esculturas y tal. Dicen, pero no tenéis interpretación. Lo único que hacéis es copiar la realidad. Vaya arte más flojo, más pobre. ¿No tenéis imaginación o qué? Les decían, o sea, que el realismo a los celtas como que no les iba. No les iba demasiado. Y de hecho dice, no, si nosotros si quisiéramos también podríamos hacer esto. Pero es que no hay interpretación, no hay emoción, no nos dice nada. Claro, y sin embargo quizá para otro el arte que desarrollaron los celtas sería un arte pues quizá más... Primitivo, peor que el de los... Sí, pero es que en lo primitivo romanos también a veces está el hecho emocional, ¿no? Claro, pues quizá porque no tenían esa perfección a la hora de reproducir. Efectivamente, pero ahí tenemos el caso extremo de lo que dijo el propio Picasso, ¿no? Cuando vio Altamira. Dice, desde Altamira en el arte todo es decadencia. Claro. Y realmente hemos llegado a límites, algo más que decadentes. ¿Y dónde está ese límite? Claro, pues yo creo que... ¿Cuál es la línea roja? El límite es la sinceridad. El límite es que cuando uno ve un cuadro, tenga la valentía de decir, me gusta o no me gusta. Que es que, además, repito, nadie puede negarte eso. Nadie, ni el más experto en arte del mundo. Porque es que muchas veces los supuestos expertos, lo único que saben es una lista de nombres y una lista de palabras... Que dicen, ay, es que tiene un control de la energía, la introspectiva, la tal. Te empiezan a sacar palabras raras sin sentido ninguno para explicar algo que no debiera tener necesitar explicación, que es que el cuadro lo tienes delante. Mira, mírale. Tú mismo sacas tus propias conclusiones. Efectivamente, ahí lo tienes. ¿Te gusta o no? Tan sencillo como eso. Y si fuéramos sinceros, vamos a poner el caso de que tuviéramos un Sancta Sanctorum, en el que nadie puede entrar, solo puede entrar uno mismo. Y te dicen, bueno, puedes escoger los cuadros que quieres colgar en ese sitio. Y ser sincero y pensar qué colgarías y qué no. Porque, claro, cuando te dicen, pero es que este pintor es maravilloso, y digo, ya... Puede ser técnicamente todo lo maravilloso que quieras, pero a mí no me dice nada. O, es que dibuja perfecto. Bueno, dibuja perfecto, con una cámara de fotos también se puede hacer eso, perfecto. Más perfecto todavía. Pero no es arte, o sí, no sé. Ahí estamos ya rayando en el límite, porque mucha gente aduce eso, ¿no? Si la fotografía no es arte, peor para el arte. Pero en realidad, ¿dónde está el proceso creativo? Tú puedes hacer una fotografía, luego la puedes procesar, o puedes hacer una foto de estudio en la que tú creas el bodegón. Modificas esto, lo otro, colocas esto aquí, esto allá, compones de tal o cual manera, metes esta luz, esta otra, y ahí tienes el resultado, una fotografía. Pero el proceso creativo es cómo hayas colocado las cosas, pero las cosas ya estaban. Pero dices, ¿eso es arte? Bueno, entonces el escaparatismo también es arte. Claro, también lleva una, conlleva una composición, un crear un espacio, de cierta manera, para vender un producto o un comercio. Efectivamente, y aquí, en esto hay que hacerse muchísimas preguntas, y cada uno las responderá un poco a su manera, pero yo sinceramente pienso que la respuesta está siempre en la sinceridad. Hablas de sinceridad, y estamos hablando desde el punto de vista de una persona que va a observar pinturas o esculturas. Ahora vamos a hablar de la sinceridad desde el otro lado, de la persona que se denomina artista, bueno, o pintor, o que hace cuadros o crea esculturas. Bueno, para empezar, yo siempre he pensado que el artista no se tiene que definir a sí mismo, lo definen los demás. Sí, tú puedes decir, yo soy un artista, o, como decía Siniestro Total, sí. Oye, nena, yo soy un artista, pero luego hacer cosas que a la gente no las entiende, no le gustan, simplemente no le gustan. Tu técnica es floja, no te dedicas a ello, no vives de ello. Y dices, ¿realmente eres un artista? ¿O simplemente tienes mucho morro? Claro, quizá haya gente que sepa venderse. Claro. Cree tanto en lo suyo que igual dice, bueno, pues yo voy a vender esto, aunque igual en el fondo sé que no es tan bueno. Y ahí volvemos al tema de la firma, que muchas veces no se valora la obra. ¿Por qué? Porque hay falta de sinceridad. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. Y luego hay un tema que ya daña en lo profundo el tema del arte, ¿no? Que es que realmente en manos de quién está ahora mismo la posibilidad de comprar arte. Pues más que nada en los políticos. Pues sí, porque fuera parte están los inversores privados. Y si hay alguien miedoso en eso, son los políticos. Compran las obras no porque realmente les gusten o no les gusten, sino porque tienen miedo a que si no, o sea, que si dicen que eso no les gusta, alguien les llama ignorantes. Sí. Y están muy sujetos a esa opinión. Porque nada más. A todos nos ha pasado, ¿verdad?, entrar, por ejemplo, en alguna instalación municipal de algún gobierno y ver cada cosa colgada de la pared o puesta en un... que dices tú, bueno, ¿y que esto? Sinceramente se te caen los ojos. O mismamente por la calle. Se te caen los ojos. Que dices tú, bueno, pues esto es una obra de arte y Dios mío, ¿cuánto habrá costado? Y hay que pensar que es eso, que no es alguien de manera privada que compra, sino es dinero público. Y dices, Dios mío, ¿cómo han podido pagar? Luego te enteras. De las cantidades bárbaras. Por eso, claro. Y dices tú, bueno... Bueno, caso reciente es... en Maliaño tenemos un caso de hace poco se ha desmontado un mural, el famoso mural de Cross, que es de un artista canario de La Vega, creo que se llama, que llevaban, no sé si eran 10 años, la gente pidiendo que se quitase eso. Es que habían cogido realmente basura y le habían plantado un muro. Y entonces el resultado era, realmente yo he visto ese mural y realmente es que te chirrían los dientes cuando lo ves. Pues ese señor cobró un dinero en su día, luego ha llegado a un acuerdo para cobrar más por poder quitarlo. O sea, y dices, a ver, realmente el político que decidió que eso se pusiera ahí no se había metido en algo que le supera. Porque es que para escoger algo público, un arte público, tienes que tener un cierto gusto. Y el gusto es personal, pero también cuando es público tiene que ser muy abierto. Tiene que ser algo que le guste más o menos a todo el mundo o a la mayor cantidad de gente posible. Pero vemos que el hecho de que en el abstracto o en el arte figurativo, que llaman ahora, perdón, figurativo o conceptual, que está el miedo. Entonces, yo a cualquiera le recomendaría que se diera una vuelta, por ejemplo, por la rotonda de Torrelavega, ¿no? Y vaya viendo las esculturas. Bueno, esculturas, hay cosas por las que se han pagado montones que es simplemente una piedra. Sí, no, y además es que así, es una piedra enorme, pero es una piedra. Es una piedra, no es más. No, podemos utilizar ninguna otra palabra porque es una piedra. Sí, ni siquiera armónica, es un pedazo de bloque ahí plantificado, rectangular, cortado a barrena, ni siquiera lo han lijado, ni ha hecho nada, simplemente han plantado eso ahí. Pues eso cuesta un dineral. Hemos pagado dinerales por timos. Y eso yo lo tengo que decir, es un timo. Porque yo no puedo creerme que nadie haya comprado eso creyendo realmente que eso es arte. Uh-huh. Simplemente lo han hecho por miedo. Lo han hecho por miedo por lo que te decía. Ah, es que eres un ignorante porque no lo comprendes. Digo, perdona, yo he visto en Arco hasta un vaso con una naranja podrida, porque que le habían tenido que poner un metacrilato porque olía que espantaba. Bueno, qué fuerte, ¿no? Sí, y eso lo llaman arte. O sea, así, literalmente, el vaso encima de la es naranja. Es un vaso con una naranja encima que se había ya podrida entera. La tuvieron que cubrir para evitar, para bueno, evitar el olor, porque era, efectivamente. Y eso era una obra en venta. Eso era una obra en venta. Y digo yo, vamos, si eso es arte, la basura de la casa de cualquiera es una obra maestra, ¿o qué? Ajá. No, perdone, vamos a ser un poco más serios y vamos a intentar diferenciar lo que es arte de lo que es negocio. Las firmas, todo eso, no vale nada. No vale nada. Un cuadro de Picasso malo es un mal cuadro y punto. Uh-huh. Estará muy valorada su firma. Pues recorta esa firma, te la pones en casa y ya tienes... Pero el resto del cuadro, que es una basura, ¿para qué la quieres? Uh-huh. Yo, sinceramente, a mí, si me dijeran, mira, te vamos a regalar una obra de Miró, por decirte, a cambio de que no la puedas vender y la tengas que disfrutar en tu casa, disfrutar entre comillas, yo, sinceramente, quédatela. Que la quiero. Si me la das para poder venderla, entonces sí, porque claro. Claro, ahí estamos hablando de inversión, de compra, venta, es el mercado. Efectivamente. Eso es aparte. Estamos hablando de gustos y de percepción del arte. Yo siempre he dicho que yo admiro, pues puede quedar muy bonito sus diseños para una alfombra, pero no son obras de arte. Desde mi punto de vista, claro. Sí, sí. Repito la subjetividad. Quien haya comprado un cuadro de Miró y lo tenga en su casa orgulloso y disfrutándolo... Y al que le guste... Estupendo. Al que le guste con sinceridad me parece muy bien y muy respetable. Uh-huh. Pero es que yo estoy convencido de que hay mucha gente que no es que le guste, es que sencillamente no se atreven a decir que no les gusta. Sí. Y eso es muy distinto. Y ahora, volviendo otra vez al otro lado, el del artista. También habrá muchos artistas que, bueno, quizá en algún momento su ego... pueda un poquito más que su sinceridad, ¿no? Bueno, encontrar a un artista que, bueno, acepte de buenas maneras las críticas, positivas, por supuesto, pero las no tan positivas, o que reconozca sencillamente que, pues mira, sí, he expuesto esta obra, pero mira, reconozco que... Caramba, la gente que de vez en cuando pintamos que es mala. Sin llamarnos pintores ni nada. Yo he tapado un montón de cuadros. Porque es que realmente me daría vergüenza presentar eso. Digo, joder, no tenía el día, estaba poco inspirado y me ha salido un churro aquí. Pues, uh-huh. Pues mira, lo que te digo, es tú con cima y ya pintaré otra cosa mañana con la misma tabla. Uh-huh. Además, me gusta pintar sobre tabla. Pero, a ver, lo que te quiero decir. Lo decía Duchamp, ¿no? Marcel Duchamp, ¿no? Que el verdadero artista siempre estaba en la búsqueda y nunca se sentía satisfecho con su obra. Y es verdad. Yo jamás he pintado nada que diga, joder, me encanta. No, digo, bueno, pues está pasable, es más o menos lo que yo quería y tal, pero es que el arte siempre pide más, uh-huh. es de un egoísmo increíble, ¿no? Y si llegas a ese estilo, digamos, tuyo, en el que todo te sale bien, ¿realmente es que te has encontrado a ti mismo o es que has dejado de buscar? Porque, claro, me puedes decir, repito el caso de Tapies, ¿no? Que estaba... Siempre pintaba rayas, clavaba una gota vieja en un armario y la pintaba de un gris ahí churrero totalmente. Y jolín, dices, ahí lo tenéis, en el Reina Sofía. Son obras que valen millones de euros. Y es un armario pintado a manchurrón con una gota clavada. Perdón, o sea, ¿qué es eso? Sí, yo creo que esas preguntas nos las hemos hecho la mayor parte de nosotros cuando vemos una... obra, entre comillas, claro, ¿no? De ese tipo, dices tú, bueno, y o la naranja con el vaso debajo, dices, bueno, y esto está en una feria de arte contemporáneo, como es Arco, y dices tú, bueno, ¿y esto? ¿Esto que, realmente, que hemos, ¿me van hemos, a poner un zumo aquí ahora? Sí, o, sí bueno, ¿o un pasa? Zumo que te podrías morir sí, si bueno. Te tomas eso, pero vamos, insisto, es la sinceridad, uh-huh. es entender que en el arte hay subjetividad y ser sincero, si no es más que eso. Claro, que cuando pones en obra pública a comprar a políticos, que muchas veces tienen el gusto bastante cuestionable, porque claro, si tú preguntas con sinceridad, imaginemos que hacemos una votación y que a la gente le dejamos escribir en una papeleta lo que opina de ciertas obras, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nos llevaríamos enormes sorpresas, ¿no? Supongo que sí. En el caso de este señor, repito, el caso de Tapies, es que a mí me resulta muy paradigmático, ¿no? Que él mismo, cuando se graduó la vista... de una conferencia de prensa en la que se puso a llorar, porque decía, yo pensaba que es que mis cuadros eran cuadros de colores difuminados, muy suaves, ideales para poner encima del sofá, y eso son palabras suyas. O sea, que el señor tampoco es que se ponderase, dice, bueno, pues para tenerlo cada uno en su casa. Para ponderarse. Él mismo dijo que sus obras parecían zombies aporreando una ventana. Así lo dijo. Esas son palabras de él. Y lo dijo llorando. Dice, ¿por qué me han dejado estar 40 años pintando esta... No voy a decir la palabra porque estamos en horario de tarde. ¿Esta porquería? Esta PM. Ah, vale. Lo dijo así. Lo dijo así y llorando lo decía. Dice, no, vale. Pues si el mismo autor dice que eso es caca, ¿qué tenemos que decir los demás? Pues hombre, y supongo que todos aquellos que durante tantos años han estado alabándole y ponderándole, pues supongo que no quedarían un poquito mal. Es que no han estado alabándole y ponderándole, han estado haciendo negocio. Ya. Porque han tirado de la firma de un señor ya conocido, en el que habían invertido mucho tiempo hablando y diciendo y explicando. Y porque es que hay un gran matiz en esto, que es cuando un cuadro necesita una explicación... Mal vamos. Yo veo un cuadro y no tengo que necesitar nada. El cuadro está ahí. Y tiene todo lo que haya que decir de ese cuadro, lo dice el cuadro. Y tú sabrás lo que te hace sentir ese cuadro. Efectivamente. Y yo he ido a exposiciones donde me han dado un papelito así escrito, donde me explicaban lo que era cada cuadro y lo que significaba. Digo, pues si me das esto, ¿para qué me enseñas el cuadro? Sí, sí, no, bueno, escribe una historia en vez de pintar, ¿no? Exactamente, dedícate a la literatura, no te dediques a la pintura. Si veo, yo qué sé, cuadros que me gusten o no, veo las lanzas, el cuadro de las lanzas, veo las meninas, veo... ¿Alguna vez alguien te ha venido y te ha explicado, es que esto significa tal cual, no sé qué? Sí, es el desarrollo, pero no lo necesitas para tener una emoción. Así ves es. El cuadro, sí. Y dices, pues mira, me gusta más o me gusta menos. A mí Las Meninas concretamente es un cuadro que siempre me ha horrorizado. A mí ver una enana fea allí con un señor con el lienzo por detrás que descompensa todo el cuadro. Es una de las grandes obras españolas. Y a mí sinceramente no me parece nada el otro jueves. A mí es que no me agrada. Pues además es que es eso, no pasa absolutamente nada. No pasa nada por decir eso. De su opinión, porque yo también entiendo que un artista, en este caso, cuando ha pintado un cuadro y, digamos, ha soltado su obra, ya está exhibida a nivel público, claro. Ahí tiene que dejarla y que cada cual saque sus propias conclusiones. Efectivamente, es que cada uno lo ve con unos ojos distintos. Bueno, Fernando, podríamos estar aquí charlando sobre este tema. Muchísimo, habría mucha tela que cortar. Pero lo que sí quiero para cerrar es simplemente hacer una petición a la gente. Que sea sincera, que si ve algo que le gusta, lo diga. Y si no le gusta, también. Y que si el cuadro es abstracto, diga claramente, si no ve nada, que no ve nada. Y si ve algo, que diga que, y ya está. Fenomenal. Pero sinceridad. Pues con eso nos quedamos, Fernando. Venga. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. A vosotros.